En esta aparecemos mi amigo Aniano, Martín y yo, después de hacer instrucción con los mosquetones, las trinchas y el mono que nos daban para hacer instrucción en el campo de entrenamiento de Prado del Rey. Llevamos zapatillas que nos daban para hacer instrucción, luego ya para salir o para estar en el cuartel nos poníamos botas. Para hacer instrucción nos daban unas zapatillas, que eran más cómodas. Estábamos ahí dentro de un campo que había de al lado del Prado del Rey, que está pegado a retamares. ¿Cómo es que llevaba gafas? Anía no, porque le molestaba el sol. Era muy rubio y le molestaba mucho el sol. Y el hombre, pues luego, en fin, tuvo mala suerte y murió muy joven. O sea, no era cuando estábamos haciendo instrucción. Después de hacer instrucción te ponía lo que te parecía conveniente. Estábamos con los mosquetones, que nos servían de apoyo. Es que tenía mucho oído para la radio y le mandaron a Peña Grande de un destacamento que había de Prado del Rey. Este regimiento tenía la central de escucha más grande de España. Que yo estaba de cabo con el comandante jefe y yo disponía de acceso a la central. Cogíamos todas las emisoras de España, desde arriba. Porque aquí en el cuartel había un onio muy alto, arriba del todo, y tenía central de escucha mayor de España. Se escuchaba todas las emisoras de España. Luego se ha construido mucho en la zona de Prado del Rey, se ha construido mucho alrededor. El Prado del Rey está detrás de la Casa de Campo, al lado de Pozuelo de Arcón. Entre Pozuelo de Arcón, Prado del Rey y retamares y campamento, que es donde están todos los cuarteles de Madrid. Vamos, que estaban en sus tiempos y ahora me parece que siguen estando, porque yo he ido alguna vez a intendencia a campamento a llevar calzado de que se hacía en Peñaranda, el calzado para los militares.